y este es un programa especial sobre él. Fausto Bortaire tuvo mucho éxito como cantante y fue amigo también de intérpretes del bolero como Los Panchos, Lucho Gatica o Leo Marini. Yo personalmente tuve la suerte de conocerlo cuando trabajaba en Radio La Luna, porque yo hacía un programa semejante a este, solo que se llamaba Contigo en la Distancia. Bien, y a veces él pasaba por ahí, incluso lo entrevisté algunas ocasiones, y bueno, hablábamos de música como es natural. Un hombre conocedor de la armonía, de las voces, de los intérpretes, y además, pues eso, decían que era muy guapo. Bueno, hasta que yo le conocí, sí, atractivo, y bueno, incluso parecía que no envejecía. Y me contaba que algunos amigos le llamaban Dorian Gray. Así que luego de escuchar esta canción, que viene a continuación en la voz de Fausto Bortaire, les comentaré sobre esta novela de Oscar Wilde, Dorian Gray. Esto es ¿Qué pasó? Letra y música de Fausto Bortaire. ¿Qué te hice para que tú, decepcionada, buscarás otros besos, otro amor? Si tan solo te brindaba mis caricias y mi afán era tenerte junto a mí. Te marchaste de repente de mi vida y hasta ahora no comprendo qué pasó. Quizás fue por mi locura de quererte, o tal vez ya no querías tú mi amor. Quizás fue por mi locura de quererte, o tal vez ya no querías tú mi amor. Marchaste de repente de mi vida y hasta ahora no comprendo qué pasó. Quizás fue por mi locura de quererte, o tal vez ya no querías tú mi amor. Quizás fue por mi locura de quererte, o tal vez ya no querías tú mi amor. Y bien, pues la voz, como sabemos, quienes escuchan este programa de Fausto Gortari. Taire. Yo me estaba refiriendo antes a la presencia de Fausto Bortaire, un hombre atractivo, además muy, muy, muy bien presentado y todo eso, toda la vida, y hasta el final, según su amiga de toda la vida, Lola Delgado, ¿verdad? Y bueno, les comentaba que había una obra escrita por Oscar Wilde que se llamó El retrato de Dorian Gray, y porque se le hacía bromas a Fausto diciendo que no envejecía. Esta obra tenía el protagonista, que se llamaba Dorian Gray. Se supone que hizo un pacto con el diablo, a quien vendió su alma, con el objetivo de no envejecer. Y había un pintor llamado Basil Hallward, que, bueno, le pintó el retrato a Dorian Gray. Pero entonces él aprovechó su contubernio con el diablo y hizo un pacto en el que él, como tal, personalmente, no envejecería. Y así fue la cosa, él no envejecía, pero el cuadro sí. El cuadro seguía envejeciendo y además tenía en la cara que estaba en el cuadro, ¿verdad? Es una facilidad enorme para ir cambiando según las pasiones a las que estaba entregado este Dorian Gray. Algo muy interesante, una obra muy recomendable, El retrato de Dorian Gray. Bueno, nada más, es una digresión en este programa para volver nuevamente a Fausto Gortaire. Esta composición es de Pepe Delgado, cubano, y la canta Fausto. Es Cosas del Alma. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas cada instante que paso a tu lado. Se impregna mi vida de ti, y a pesar de esas cosas tan grandes, tú sigues dudando, dudando de mí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así, inerte la expresión en mí? Dios solo sabe que mi pensamiento, hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Nacido así, inerte la expresión en mí. Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. Sobre todas las cosas del mundo, no hay nada primero que tú. Y a pesar de estas cosas tan grandes, tú sigues dudando de mí. Y bueno, pues una estupenda voz, como habrán oído, la de Fausto Gortaire. El bolero es la máxima expresión del sentimiento, decía él. Además, se definía como el Quijote de la canción. Y bueno, tenemos aquí al aire a uno de sus nietos, ¿verdad? Su nombre es Marco Salvador Gortaire. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Se habla Lourdes Mendoza, en programa Los Hijos del Bolero. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le escucho muy bien. ¿Estás escuchando bien? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, no sé, ¿qué opinión tienes de, o seguirás teniendo, por supuesto, de Fausto como intérprete, como cantante y, bueno, si quieres también como abuelo, ¿verdad? Bueno, sobre Fausto como cantante puedo opinar solo cosas maravillosas, ¿no? Es una de esas voces privilegiadas que ya no se vuelven a escuchar más, una voz muy educada, con una modulación y un vibrato perfecto, siempre muy afinado, una voz muy elegante sobre todo, muy distinguida. Era muy fácil, digamos, distinguir la voz de Fausto con respecto a cualquier otro cantante, entonces va a dejar un legado muy, muy importante en cuanto a la música, en cuanto a sus composiciones. Y a nosotros como abuelo también nos dejó el arte en las venas, digamos. Todos, muchos de sus nietos somos artistas y siempre lo admiramos mucho en todo sentido. Sí, qué bien. Bueno, yo tuve el honor de conocerlo también hace algún tiempo ya. Quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué opinas de... ¿Ha habido alguna... bueno, no digamos apoyo. Yo sé que lo que está pasando ahora en cuanto a los artistas de parte del Estado o del Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Alguna vez hizo algo el Estado por apoyar, qué sé yo, a Fausto en toda su trayectoria o no? Bueno, realmente Fausto no solamente digamos que esperó la ayuda de alguien, sino que Fausto realmente hizo gestión para que esto pase. Fausto fundó la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Él fundó el Fondo Saices. Ya. Y entonces, bueno, Fausto siempre estuvo buscando una manera, claro, de que el Estado le ayude. Él recibía una pensión del Estado como compositor. Pero digamos, él siempre gestionó para que esto pase, digamos, él nunca esperaba de manos, o sea, de brazos cruzados de que las cosas le lleguen, sino que él trabajó mucho y gracias a eso, digamos, también tuvo su reconocimiento también, ¿no? Uh-huh. Ah, interesante. Mira, esto realmente no lo sabía, porque yo opino, no sé tú, pero hay en toda esta época poca ayuda o poca solidaridad con el artista, ¿verdad? Aquí en nuestro país, lastimosamente. Bueno, sí, hoy en día es complicado, la verdad es complicado, existe un poco de... en la radio de poca apertura, a pesar de que viene esta ley del uno por uno, ¿no? Sí. Que debería ayudar más, pero aún no está funcionando como debería, ni existe todavía el monitoreo que debería existir. Pero esperamos que, digamos, que cambie esto, ¿no? Ya, sí, ojalá. Volviendo un poco a Fausto, ¿cómo era él en casa, con su familia? ¿Qué era amoroso, era firme? No lo sé, dímelo tú. Bueno, Fausto era una persona de una personalidad fuerte. Era una persona, digamos, era un líder natural. Pero a pesar de eso, digamos, él siempre tenía una personalidad fuerte, que digamos, era una persona de mucho respeto, pero era la persona tal vez más generosa que puede haber, era muy generoso, digamos, un ejemplo, él digamos, estaba puesto un sombrero, le doy un ejemplo. Sí. Y me decía, abuelito, te queda muy bien ese sombrero, decía, ya, toma, es tuyo. Él tenía ese tipo de gestos, digamos, él era muy, muy generoso con todas las personas, era una persona que a sus nietos nos amó muchísimo. Qué bien, oye. Mucho. También nosotros lo consideramos un amigo más que un abuelo. Qué bien, eso es maravilloso. Pero y también creo recordar, alguna vez lo leí, no sé si alguna vez comentaba también, era un hombre muy, muy cuidado, vanidoso, le gustaba estar siempre bien, ¿verdad? Eso es una cosa lindísima. Y creo que así fue hasta el final, ¿no? Sí, bueno, Fausto siempre tenía una elegancia muy singular. Él siempre estaba muy bien peinado, muy bien arreglado, bien bien presentado. Y bueno, y eso también es parte de ser un artista, ¿no? Brindar una imagen al público que esté siempre impecable, siempre intachable. Entonces él manejó ese, o sea, su concepto de artista en todo momento y en todo lugar. Él nunca perdía la distinción. Ya, ya. Y siendo tan guapo, como dicen que era tan joven y todo eso, ¿qué tal de era mujeriego? ¿Le gustaban o no? ¿O era muy así, muy, digamos, serio en ese sentido? Bueno, usted sabe que si es que alguien, bueno, tiene esa pinta que tenía Fausto, es un poco inevitable que llame la atención, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo su pegue con las mujeres siempre, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo era muy respetuoso con eso, pero no es innegable que él era, tenía ese atractivo hacia las mujeres. Ay, qué bien, qué bien. Y está bien hablar de todo esto, pero un ser humano, ¿no? Un ser humano estupendo, y sobre todo lo que estamos tratando aquí es de hablar sobre toda su trayectoria. Tuvo contacto también con muchos artistas de afuera, digamos latinoamericanos, ¿verdad? Bueno, sí, él estuvo codeándose, digamos, de frente a frente y de igual a igual, digamos, sin nunca, digamos, él podía darse, digamos, de igual a igual con gente como Lucho Gatica. Bueno, su gran amigo fue Leo Marini, cantó con Mario Clavel. Entonces, y ellos mismos reconocían que su voz era algo muy impecable, era internacional su voz, era reconocida en muchos otros países, incluso salió un libro que se llama 100 años de bolero, como el único representante ecuatoriano en ese libro, que se editó en toda Latinoamérica. Entonces él era una voz no solamente reconocida en Ecuador, sino en todo el extranjero, y reconocida por cantantes muy famosos. Así es, sí, yo tengo también este libro, Los 100 años de bolero, de Jaime Rico Salazar, colombiano, y realmente está en el libro como el único representante del bolero como tal, ¿no? El bolero clásico, ¿verdad? Y eso es bueno. Yo digo que tenía una voz, como tú dices, estupenda, que era un placer escucharlo. Y bueno, lo que intentamos en este programa es eso, que recuerden los ecuatorianos, que pensemos los ecuatorianos, que hay exponentes maravillosos, artistas estupendos, y que bueno, él se fue el lunes, y bueno, pues nada más, yo quería agradecerte enormemente el haber hablado contigo. Un abrazo para su mujer, para sus hijos y para los nietos, en este caso para vos. Muchas gracias, ¿no? El agradecimiento a ustedes por ayudar a seguir difundiendo la obra de Fausto, que digamos es lo que nos deja, es un legado perpetuo que nos va a dejar. Su música lo va a seguir manteniendo vivo. Y realmente agradecemos que ustedes puedan seguir difundiendo esto y ayudándonos a que la gente siga conociendo esta obra grande que hizo Fausto. Así lo haremos, Marco. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y por favor no nos cuelgues del teléfono, que luego hablo contigo en interno. Hasta luego. Esta triste soledad me desespera y no puedo resistir mi decepción. Esas horas de dolor llevo escondidas, porque sé que ya es muy tarde, que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. Se fue en tus labios todo mi amor, y en mi tan solo recuerdos quedan de aquel amor. Esas horas de dolor llevo escondida, porque sé que ya es muy tarde, que me vuelvas a querer. Se fue contigo toda mi vida. Se fue en tus labios todo mi amor. recuerdos quedan de aquel amor. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de la Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Ha observado qué hermosas son las noches estrelladas de Quito? Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Continuamos pues con este programa especial sobre Fausto Gortáire. Yo opino que, como suele suceder en nuestro país lastimosamente, el reconocimiento a la trayectoria de los buenos artistas raras veces se da. Y pocos sabían que Fausto también era compositor. Y bueno, ya lo he dicho, uno de los mejores intérpretes de boleros, pero también de canciones ecuatorianas. No puedo dejar de comentar al respecto que aquí en los medios de comunicación se suele dar más importancia a quienes están metidos en ritmos como tecnocumbia, bachata, la música chicha, etcétera, y además se los promociona en televisión y radio. No digo que esto sea malo, pero hay otros muy buenos que se los tiene como olvidados, no se les da importancia. Y yo opino que en el caso de Fausto fue así. Ojalá que el Ministerio de Cultura, cuya cabeza es el señor Paco Velasco, se interesara por estos temas. Es increíble, pero es lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con la cultura. He hablado con muchísima gente que se queja todo el tiempo del poco apoyo que tienen en el Ministerio de Cultura. Y bueno, esto es algo que tenía que decirlo, y además ya lo he dicho en algunas ocasiones. Vamos a escuchar este bolero de Fausto Gortáire, Tristeza. Tristeza, tristeza, es lo que queda si tú no estás. Angustia, angustia, que me acongoja si tú no estás. regresa, te lo suplico, regresa, ven por favor. No dejes que me consuma la soledad. No tardes, te necesito, ven pronto, hazme feliz. No ves que me estoy muriendo, ya no soporta mi corazón. Tristeza, tristeza, es lo que queda si tú no estás. Angustia, angustia, que me acongoja si tú no estás. ¡Sabor! Tristeza, tristeza, es lo que queda si tú no estás. Angustia, angustia, que me acongoja si tú no estás. Regresa, te lo suplico, regresa, ven por favor. No dejes que me consuma la soledad. No tardes, te necesito, ven pronto, hazme feliz. No ves que me estoy muriendo, ya no soporta mi corazón. Tristeza, tristeza, es lo que queda si tú no estás. Angustia, angustia, que me acongoja si tú no estás. Fausto Gortaire estuvo casado por 40 años con Irma Ceballos. Tuvieron 3 hijos y 7 nietos, de lo que yo sé, si me equivoco. La familia, disculpen. La influencia de su madre, Luz María Chiriboga, fue decisiva en su carrera porque lo apoyó siempre. Así que, por eso, desde este programa, Los Hijos del Bolero, un homenaje a uno de los hijos de bolero como Fausto Gortaire. Él estudió canto de manera particular con un profesor alemán. Se presentaba cantando música ecuatoriana en sus inicios a través de la radio, luego en televisión, por supuesto. Aparte de boleros, como comenté antes, compuso también pasillos, pasacalles y valses como Momentos de dolor, Tu ausencia, Incomprensión. Pasillos de estos, entre otros, ¿verdad? Así que, ¿qué tal si escuchamos una composición de él, música ecuatoriana y regalada por su propio autor, Fausto Gortaire? Esto es Momentos de dolor. Qué triste soledad que me acompaña, que amargo mi pesar por tu partida, que angustia hay en mi alma dolorida, que sufre sin cesar su desventura. Quisiera no encontrarte en mi camino, quisiera no volverte a ver jamás, hundirte para siempre en el olvido, para así mitigar mi gran dolor. El tiempo lo dirá, quién ha perdido. Si yo que te quería con pasión, o tú que con mentiras me jurabas ser mía nada más de

mi negra Elena. Y bien, pues hace pocos años, no sé cuántos la verdad, Fausto Bortaire tuvo un infarto cardíaco y contaba que estuvo muerto por 4 minutos y que cuando despertó les dijo a los médicos: carajo, ¿por qué me hicieron volver si yo estaba bien allá, en paz y con energía positiva? Y seguro que ahora está pasando eso. Esta es una composición de un español, Laredo, de apellido Laredo. Es un bolero afro que vamos a escuchar, por supuesto, en la voz de Fausto Bortaire, y se llama Ecuador. Tierra morena y fragante que acaricia el mar, donde la brisa constante parece un cantar. Tierra de eternas nostalgias y de encendida pasión, tierra de vagas quimeras y promisión. Ecuador, tierra ardiente de sabor y perfil tropical, guitarra embriagada en el aire con una canción que acompaña maracas y claves con cálido sol. Ecuador esplendente de color y perfume. Sinfonía de caras morenas y besos candentes. Ecuador, indio y sensual. Sinfonía de caras morenas y besos candentes. Ecuador, tibio y sensual. Ecuador, tibio y sensual. Ecuador, con la interpretación estupenda de Fausto Bortaire. Se comentaba también que él había dicho en una ocasión que cuando muera, escribían en su lápida lo siguiente, abro comillas: me iré de este sueño hacia el insomnio de un campo real y eterno, enmarcado en pentagramas musicales por el camino armónico del infinito. Cierro comillas. Cuentan que lo decía riéndose quienes lo conocieron. Vamos a oír este pasillo de Julio Flores y Carlos Arizaga Toral, la letra, y es Gotas de Ajenjo. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas. Si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas, sobre las olas. cuando el sol con sus rayos por el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas y una oración murmura por el ausente. Deja que me la traigan las golondrinas. Pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas. Mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas. Que ella cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Y bueno, ya sé que este programa es de boleros, pero es importante saber que interpreta estupendamente las canciones ecuatorianas. A él le disgustaba lo que él calificaba como cantantes prefabricados, que la tecnología lo hacía todo, y que cuando él se inició aprendía hasta afinar la voz. Y cuando se canta realmente hay que saber hacerlo, decir e interpretar con garra, con sentimiento, y él lo hacía así. Esto es un vals de Fausto Bortaire, Recuerdo de amor. Quisiera que comprendas, vida mía, mi amor desconsolado por tu ausencia. La falta que tú me haces es tan grande que lloro mi amargura solitario. Tan grande es mi dolor, honda mi pena, al verte así tan lejos de mi vida. No hay nada que calme mi quebranto, porque eres el amor de mis amores. A veces me arrepiento cuando pienso que yo tuve la culpa al ofenderte, que yo fui el causante de la herida que sangra en tu pecho dolorido. Por eso solo quiero me perdones y olvides esos días del ayer, que yo estoy pagando mis errores viviendo el recuerdo de tu amor. Me arrepiento cuando pienso que yo tuve la culpa al ofenderte, que yo fui el causante de la herida que sangra en tu pecho dolorido. Por eso solo quiero me perdones y olvides esos días del ayer, que yo estoy pagando mis errores viviendo el recuerdo de tu amor. Y bien, pues finalizamos ya nuestro programa de hoy. Homenaje al cantante y compositor ecuatoriano, amigo también, Fausto Gortaire, y que esperamos haya tenido un buen viaje. Hasta pronto. Los dejo, por supuesto, con su voz y otra de sus composiciones llamada Adiós. Que lo pasen bien. Adiós, me despido de ti con el alma herida, con el triste recuerdo de tus besos de ayer. Adiós, me voy lejos de ti a buscar el olvido de ese oscuro pasado que aún vive en mí. Ya ves, todo fue una mentira. Destrozaste mi vida sin tener compasión. Ay de mí, adiós, el adiós que ha enlutado un corazón amante, sincero de verdad. Fue una mentira, destrozaste mi vida sin tener compasión. Ay de mí, adiós, el adiós que ha enlutado un corazón amante, sincero de verdad. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.